te buscaste un novio. Perdóname por no salir de tu mente. Esos ojitos chiquititos no mienten. Una sola noche, mami, no será suficiente. Cuando al orgasmo la llevo, le da con repetir, quiere intentarlo de nuevo. Echa a un lado el orgullo y el ego. Yo el panty pa'l lado la remuevo. Ella probó y le gustó. Me sedujo y se la buscó. Puede llamar si me necesita. Te tú escucharme la voz te excita. Ella probó y le gustó. Me sedujo y se la buscó. Me la comí en la primera cita. Cómo olvidar esa mamacita. Yeah. Baby, comerte es un vicio, amigo, con beneficio. No te veo, pero es por mi vida y mi oficio. La conocí viviendo en el mismo edificio. Ese culito es natural de ejercicio. Tiene los ojos azules, el Rolex Tiffany que yo le di. Pantallas en diamantes y cartera Louis V. Todas las joyas de Cartier y Van Cleef. Inolvidable la noche que cenamos en Sexy Fish. Yo soy dueña de ese cuerpo entero. No te olvides, baby, que fui el primero. Que te llevo a la luna sin mentira ni dinero. Y cuando dije te quiero, ella probó y le gustó. Me sedujo y se la buscó. Puedes llamar si me necesitas. De tu escucharme la voz te excita. Ella probó y le gustó. Me sedujo y se la buscó. Me la comí en la primera cita. ¿Cómo olvidar esa mamacita? Le gusta hacerlo escuchando canciones mías en replay. Voy pa' Caimito, estoy cortando por el coupé. Y contigo no bebo. Súper rica de cabeza a pie. Puede tirarme cuando esté aburrida. También cuando la bellaquera está arriba. Le llevaba chocolate Codiva. Extraño aquellos tiempos que chingamos noche corrida. En la casa de campo mirando pa' la colina. ¿Qué va a pasar si algún día lo nuestro se muere? Él no va a superarme por más que se muere. Cuando encima mío se mueve. Ella le gusta lento y le encanta que acelere. Vos sos mi gusto distinto, yo tu placer viviente. El dueño de tu cuerpo, el que te pone caliente. Con la botella en la mano y tu silueta en mi mente. Recuerdos que me llegan cuando tomo ardiente. Y si se da cuando estás en soledad. Mi amor me dice el parche y ahí estoy pa' usted. Es que en verdad cuando había oscuridad. Con su sexo yo me enchulé. Sabes que no soy romántico. Yo soy más explícito. También tu fanático. El que lo hace ilícito. Sabe mamacita que te gusta mi pistola. Marcándome la cintura pa' sentirte bandida. Ella probó y le gustó.